Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Estamos hoy fuera de hora, estamos en otro día haciendo el programa porque no se pudo hacer el lunes, bueno, pero he aprovechado esta hora que tenemos aquí los miércoles para poder hacer este programa de música clásica que nos vuelve completamente locos a todos nuestros oyentes y a mí mismo. El pasado jueves estuvimos en un concierto de la OSPA, una auténtica maravilla con el Cuarteto Quiroga, que es una pena que no estuviera aquello a reventar, porque fue maravilloso. El Adagio Barber, el cuarteto número 8 Shostakovich y La muerte de la doncella de Schubert, que en este caso estaba escriturado por Mahler, es una auténtica maravilla. La verdad que fue maravilloso el concierto. Pero bueno, ya que estamos en primavera, vamos a celebrarlo también aquí en Radio Crash. Vamos a celebrarlo en este programa que es Crash Clásica. Y vamos a empezar con el Renacimiento, más con un compositor, al Francesco Landini, que nació en el año 1325 y se nos fue en el año 1394. No solo fue compositor, fue un hombre de su época, fue absolutamente de todo, ¿no? Fue organista, luthier, poeta, escritor, bueno, hizo muchas cosas. Y bueno, vamos a aprovechar que está en primavera para escuchar esta música que no suele escucharse muy habitualmente. Aquí ya sabéis que hay varias, aquí en Gijón tenemos unas jornadas de música antigua. Actualmente la música antigua también incluye al barroco. Yo antiguamente, para mí, la música antigua era la música medieval y el Renacimiento. Pero bueno, ahora también no sé por qué meten al barroco, pero bueno, cosas que hay modernas ahora. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Eco, la primavera, y espero que os guste a todos. Muy corto, estamos escuchando la versión Early Music Concert of London. Vamos a seguir en este caso con nuestro querido amigo Beethoven y con una obra realmente maravillosa como era la sonata para violín en fa mayor opus 24. La verdad que es una de esas piezas que yo creo que nos engancharon a todos de pequeños cuando escuchamos a la música clásica. Y bueno, pues se calcula que está escrito a principios del siglo XIX, entre el año 1800 y 1801, y esta obra está dedicada a su mecenas, el conde Mons von Fries. Muy conocido a todos los que sabéis, has leído la biografía de este famosísimo compositor. Bueno, esta sonata está escrita en cuatro movimientos: allegro, adagio molto espresivo, scherzo, allegro molto y rondo, allegro manon troppo. Bueno, pues en este caso vamos a escuchar una versión, porque hay muchísimas versiones de esta obra, porque lógicamente es muy conocida, y en este caso pues he elegido pues un concierto en directo desde el Campo Elíseos de París, Teatro del Campo Elíseos de París, con dos importantes músicos como son Anne-Sophie Master al violín y al piano Lambert Orkis. Vamos a escucharlo ya mismo y a escuchar esta maravilla que el nombre de Primavera realmente se puso después. Beethoven no puso ese nombre como pasa muchas veces. Thank you. Thank you.

maravilloso lo que acabamos de escuchar. Bueno, si alguien está interesado, en el año 1998, Dos Gramofón sacó un doble CD con todas las grabaciones de oh, Dios mío, con todas las sonatas de Beethoven, precisamente por esos artistas, Anne-Sophie Mutzler y la Orquesta. Bueno, lo recomiendo a todos. Vamos a irnos ahora con Edvard Grieg y su tercer libro de piezas líricas, que una de ellas está dedicada a la primavera. En este caso es un piano, que no lo sepa, y voy a poner pues lo que se llama la primera, el número 6, son piezas, Opus 43, número 6, la primavera, y el intérprete es el pianista Lang Lang. A ver qué os parece. Vamos para allá. Es una pieza realmente maravillosa esta. Irnos directamente al meollo, al meollo del siglo XX, con un autor que yo, bueno, que es más sería de música en la tarde, aquel programa que tiene nuestro compañero Juan, que ya no lo hace, esperemos que vuelva pronto, porque hacía un programa New Age realmente fantástico. Vamos a ir con un autor italiano, Ludovico Einaudi, que nació un 26 de noviembre del año 1955. Este hombre ha hecho absolutamente todo, eso, jazz, rock, pop, New Age, ha tocado, bueno, hasta con grupos, una cosa tremenda, ha también hecho algo de ballet, y voy a poner una piecita, lógicamente, que se llama Primavera. Espero que os guste a todos, la verdad que yo no la conocí, la descubrí, bueno, como siempre digo yo, buceando por internet, y es una auténtica maravilla, ya veréis. Como diría, es una pieza realmente maravillosa de Ludovico Einaudi esta primavera. Pues bueno, vamos a terminar este Crash Clásica con un clásico, como suele decirse, con las cuatro estaciones de Vivaldi y lo que es el comienzo de esta obra, que es en la primavera. Recuerdo cuando hacíamos los conciertos de Marqués, que en el último año, el 2019, porque la verdad que a nosotros, tanto a David como a mí, lo que fue la pandemia nos frenó toda la actividad que estábamos haciendo, porque no solamente hacíamos conciertos de Marqués, sino también estábamos haciendo conciertos en muchos locales, en muchos sitios. Ahora todo aquello se paró muchísimo. Y pues hubo dos anécdotas que yo creo que nunca la conté en la radio. La primera fue que hubo una señora que iba con bastón y fue el tal el subidón que le dio que el bastón se olvidó, o sea, se curó la cojera. Y después Paco, el del TNT, que yo creo que conocéis muchos, que es un clásico de la noche gijonesa allá encima Villa, el hombre se emocionó tanto que acabó llorando escuchando la música que hicimos aquel día con la Orquesta Universitaria de Oviedo, que el día 17 de julio en la Colegiata, Crash Clásica, con toda la gente de Radio Crash, vamos a organizar un concierto de música barroca. Todavía no tengo lo que vamos a poner, eso ya Pedro Ordieres, que es su director, me dirá en su momento, no más seguro que lo invite aquí al programa para hablar un poco del concierto, bueno, y de lo que es ese gran proyecto musical que es la Orquesta Universitaria de Oviedo, que es como Radio Crash también, es una estación sin ánimo de lucro, esta gente no cobra un duro, lo máximo, pues una cenilla que se lo suele pagar y poco más. Pues bueno, voy a dejaros ya con las cuatro estaciones de Vivaldi, con la primavera. En este caso vamos a escuchar la versión de la Filarmónica de Berlín por Herbert von Karajan, ese señor tan serio que salía en los años 70, que todos, yo me acuerdo que era pequeñín, tío, que es más serio que es este. Bueno, y lo que es el solista, el violín, es Michael Schwalbe. Os lo pongo ya mismo, os pido a todos vosotros, ya se quedáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y sed muy buenos. Thank you.